Con el inicio de año y la llegada de la peor tormenta de nieve y frío que se recuerda en el centro de la península, en 5 décadas el precio de la electricidad no ha dejado de crecer. El precio máximo, el segundo más alto de la historia, se alcanzó el pasado 8 de enero, con 94,99 euros por megavatio, y que llegó a alcanzar el sábado 16 los 121 euros. Según denuncia la Organización de Consumidores Facua, el incremento del precio de la luz en lo que va de enero supone un 35,8% con respecto al año pasado, algo que ha situado a España entre los países de Europa con la energía más cara. Es más, nuestro país cobra más IVA que Alemania, Francia e Italia. Algunos medios afirman que las tensiones en el mercado del gas y de las emisiones, un importante aumento en la demanda de energía por la ola de frío junto a la escasa producción de renovables por la falta de sol y viento, son algunas de las razones que justifican los aumentos récord que está viviendo el mercado eléctrico. Según el economista Jorge Fabra Utray, miembro de Economistas Frente a la Crisis, el frío y el aumento de la demanda no explican por sí solos el aumento de los precios experimentados en los primeros 10 días de enero. El precio de la luz no se ha disparado por la ola de frío, refiere. Se ha disparado por la regulación del mercado de la electricidad establecida mediante la Ley 54/97 del sector eléctrico, dice este experto, en referencia a la norma aprobada por José María Aznar, por la que se terminó de privatizar el mercado y se inauguró el actual sistema de fijación de precios dominado por el oligopolio formado por Naturgy, Endesa e Iberdrola, que controla el 90% del negocio y que durante mucho tiempo se compraba a políticos con las puertas giratorias. De la misma forma, debemos tener en cuenta que las grandes eléctricas cobran por unas infraestructuras levantadas antes de la privatización, en buena parte con dinero público. Para este economista, el problema está en el mercado, un mercado ineficiente que daña la economía de este país todos los días, con frío o con calor, y que agudiza las consecuencias de la pobreza energética. Entre tanto, la vicepresidenta económica Nadia Calviño mantiene que la reforma del sistema eléctrico que está realizando el Gobierno, contemplado en el pacto de Gobierno, no impide que se produzcan subidas puntuales como las producidas por el temporal. Y ha pedido que no se haga alarmismo, ya que el aumento en el recibo solo son unos pocos euros. Entre tanto, las familias vulnerables siguen sin poder asumir este coste y por ello sin poder cubrir sus necesidades básicas. Pero eso son otras cosas. En cuanto al marco europeo, decepciona que la mayor preocupación de los países miembros sea la capacidad para asegurar el suministro, el trasvase de electricidad entre los países de la Unión y la seguridad, y con ello la prevención y gestión de la crisis de la electricidad, asegurando la estabilidad de las infraestructuras adecuadas. Además, Europa expresa e insiste en varios reglamentos sobre la necesidad de un libre mercado. Solo en la directiva sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad se dedica a un párrafo que dice: los Estados miembros garantizarán una protección de los clientes en situación de pobreza energética o vulnerables. A la luz de todo lo dicho, queda claro que el mercado de la electricidad es y sigue siendo un negocio, un buen negocio, y que nuestro país debe y tiene que tomar medidas para asegurar tanto el suministro básico de electricidad a las familias vulnerables para satisfacer sus necesidades básicas y actuar contra el riesgo del impago y la desconexión de la red. Aquí, en Paradigma Radio, y ahora, a las 6 de la tarde, da comienzo ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hasta las 9 de la noche, 3 horas repletas de ilusión por la radio, por la comunicación más cercana y con ganas de pasar una tarde de jueves lo más amena y agradable posible, pero sin darle la espalda a lo que pasa a nuestro alrededor. Cultura, ecología, asuntos sociales, educación, música y algo más que un micrófono y una mesa de mezclas. Todo un equipo que hace posible ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Presentan Inés Fontiveros y Enrique Rodríguez. Buenas tardes, feliz año 2021. Bueno, ya casi mediados de año, ¿no? ¿A que no parece que ya sea tiempo de dar feliz año nuevo? La verdad que no. Madre mía, no. Si es que... Y parece... lo de feliz tampoco. Y feliz, bueno, porque no vamos a ser felices, chiquilla, ¿eh? Vamos, lo de feliz año. Hemos empezado bien, ¿eh? Bueno. Eso, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Enrique? Muy bien. Buenas tardes, Inés. ¿Sí? Adri, buenas tardes. Es un placer volver aquí a este estudio Félix Ortega en Paradigma Radio. Y encontrarme con mi compañero y amigo Enrique Rodríguez y Adri, que hacía mucho que no los veía. Pues la verdad es que sí, y además con la ilusión renovada, porque, mira, hay gente que pensará que es que nos hemos tomado unas largas vacaciones, que no las hemos tomado. Bien merecidas. Porque nuestro cuerpo tiene que recuperar poquito a poco, Pero bueno, eso ha hecho que ha hecho posible que traigamos una alforja llena de asuntos, que hayamos renovado las energías, que tengamos ilusión por el año que acabamos de comenzar, aunque la verdad es que Filomena, qué joya, el mal rato que nos ha dado. Pero bueno, a pesar de la Filomena, festejamos que Trump se ha ido, que la luz, vamos a intentar a ver si somos capaces de bajar el recibo de la luz. Y tenemos esperanza que el futuro va a ser mejor que el pasado que hemos dejado, ¿no? Sí, al menos siempre hay que... Y sobre todo trabajar para que sea posible, que sea mejor ese futuro, ¿no? Y además, seguir siendo el Pepito Grillo de las radios, haciendo radio de la ciudadanía. ¿Estamos? Genial, vamos a pasar una tarde muy bonita. ¿Y qué vamos a tener esta tarde, Enrique? Cuéntame un poquito. Bueno, pues mira, esta tarde, como no podía ser de otra manera, empezaremos con nuestro queridísimo maestro y a pesar de ello amigo, Guillermo Contreras, casi mi pariente. Algún día tendré yo que hablar con él porque compartimos apellido. Ahí hay un árbol genealógico, sí, ¿no? Sí, a pesar de él, yo creo que... Tendremos la nota de ecología con Guillermo Contreras. Luego nos acompañará nuestro también querido compañero David Luna, para hablarnos a través del artículo místico artículo sí, 44. Espero que algún día se resuelva. Y nos trae un tema de actualidad cultural, también de mucho interés, que no lo voy a desvelar para que no os vayáis de ligero. Luego vamos a tener algunas referencias de la actividad ciudadana en nuestras noticias breves, algunas cosas que han pasado en la ciudad en estos últimos días. Vamos a departir también un ratito con Juan Andrés de Gracia, el reciente rivalidad o presidente del órgano de órganos de la participación de esta ciudad, que es el Consejo del Movimiento Ciudadano. Y luego vamos a tener también a otro amigo de la casa, ¿no? También estará con nosotras Miguel Ángel Aguilera, que esta mañana en el pleno del ayuntamiento se ha aprobado una moción por unanimidad que intenta de algún modo regular lo que son las casas de apuestas. Es verdad que se ha negociado hasta última hora, a lo mejor no era el ideal del colectivo contra las casas de apuestas, pero se ha aprobado por unanimidad. Bien, bien. Ahora que se cumpla, ¿no? Eso es. Bueno, y después de eso ya no... Bueno, antes de llegar a la recta final, vamos a seguir con esta bendita costumbre que hemos adquirido, que es darle que se cuele la poesía por entre las rendijas de la puerta. Y vamos a tener con nosotros a Ángel Calle, que es un poeta del colectivo de Poetas por el Clima. Y que os recomiendo que no os perdáis el poema porque es cortito, pero es una preciosidad. Pues estaremos muy atentas ahí. Y después, seguidamente, pues ya estamos con la tertulia. Y hoy va a ser una tertulia un poco diferente porque ante la situación que estamos viviendo, bueno, pues vamos a estar tres personas, nada más, Enrique, Rafa del Castillo y yo. Y vamos a tratar dos temas muy interesantes, ¿no? Sí, bueno, ya hemos iniciado la reflexión con la editorial que acabamos de compartir, y es qué está pasando con el recibo de la luz, que parece que es que es algo inexorable que suba como la espuma y no baje como la espuma también. Bueno, vamos a desentrañar algunas claves para poder entender si es que eso tiene que ser así o es que eso es así porque así es como viene dado, ¿no? Y luego otro tema muy importante. Sí, vamos a tratar también, bueno, pues intentar avanzar o reflexionar sobre si este gobierno, cogobierno municipal, tiene un proyecto de ciudad, porque parece que hay mucha improvisación y de hecho desde la Casa Madre pues vienen llegando esa onda, ¿no? De que hay, van a salto de mata y parece que no. Pero bueno, en la tertulia lo analizaremos esa situación. Bueno, como veis, señoras, señores, compas, amigas, amigos, muchachos, chicas, chicos, esta tarde va a ser una tarde larga, pero muy entretenida. De manera que, por favor, seguir haciendo lo que tengáis que hacer, pero dejad la radio encendida, que os vamos a acompañar.